imagino entre los bosques en mi mente, te dibujo en una fuente junto a un río, vas grabada justo en medio de mi frente, como un pájaro o canto. Vas y vienes por la noche por el frío, te imagino en mi veredón, mas tu sitio está vacío, tan vacío como yo. ¿Dónde te escondes, mi vida? ¿Dónde? Que no te encuentro al despertar. ¿Dónde te escondes, mi vida? ¿Dónde? Que haces incierto mi caminar. Por el camino grito tu nombre, no le responde nadie a mi voz. ¿Dónde te escondes, mi vida? ¿Dónde? Mira que quiero darte el amor. ¿Dónde te escondes, mi vida? ¿Dónde? Mira que quiero darte el amor. Hablando cada noche con mis sueños, eres ya de mis quimeras compañera, vas llenando mis rincones más pequeños como un pájaro o canto. Eres rosa, bosque, río, primavera, un camino resplandor, pero siempre desde fuera no te tengo, tengo yo. ¿Dónde te escondes, mi vida? ¿Dónde? Que no te encuentro al despertar. ¿Dónde te escondes, mi vida? ¿Dónde? Que haces incierto mi caminar. Por el camino grito tu nombre, no le responde nadie a mi voz. ¿Dónde te escondes, mi vida? ¿Dónde? Mira que quiero darte el amor. ¿Dónde te escondes, mi vida? ¿Dónde? Mira que quiero.